Señoras y señores, con todos ustedes, la canción de las mierdas. Mierdas grandes, mierdas pequeñas, mierdas redondas, mierdas cuadradas, mierdas tormoidales, mierdas retorcidas, mierdas caldosas, mierdas rebanadas, mierdas cortas, mierdas largas, mierdas de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los estilos, de todas las razas, de todas las clases. Mierdas, mierdas, mierdas, mierdas. Mierdas grandes, mierdas pequeñas, mierdas redondas, mierdas cuadradas, mierdas tormoidales, mierdas caldosas, mierdas...